Salam alaikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Hoy martes 25 de febrero y empezamos con los titulares de la semana. Marruecos impide la entrada al Sáhara a un alumno de la UPO. Marruecos presiona para evitar la publicación de lo que ocurre en el Sáhara Occidental en la red social. El corredor de Austria, Rainer Pidle, gana el Sáhara Maratón. Marruecos arresta a 4 informadores saharauis en los territorios ocupados y en el sur marroquí. Y vamos con la primera noticia de la semana, noticia que ha retumbado por todas las redes sociales, también por todos los medios nacionales y locales, sobre todo porque tiene como protagonista Juan Carlos Gómez Justo, amigo del pueblo saharaui, amigo nuestro de la asociación y, por supuesto, amigos de muchos integrantes, muchas personas que forman parte de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui aquí en Sevilla y más precisamente en la Universidad Pablo de Olavide, porque estudiante de la misma UPO, de la misma Pablo de Olavide. Voy a leer el artículo que salió en el diario de Sevilla, luego escucharemos el audio de la noticia que se emitió en Canal Sur este fin de semana. Voy con el artículo. La policía marroquí impidió el martes al joven universitario sevillano Juan Carlos Gómez Justo entrar en el Aaiún, capital del Sáhara Occidental, y lo mantuvo retenido durante 21 horas en el aeropuerto de la ciudad hasta poderlo repatriar en un vuelo a Canarias a primera hora de la tarde de ayer. Gómez, de 26 años, es alumno del último curso de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de Olavide. Su viaje a la IUN tenía como objetivo estudiar la situación de la ex colonia española según el derecho internacional para un trabajo académico. Aseguró que no es miembro de ninguna asociación pro-saharaui, pero sus contactos en el Aaiún eran activistas, lo que hizo a la policía marroquí acusarle verbalmente de ser un simpatizante del Polisario. Vamos ahora a escuchar el audio y luego seguiremos con más reflexiones sobre este asunto ocurrido la semana pasada en el Aaiún. Este es el momento en que Juan Carlos Gómez llegaba al aeropuerto de San Pablo de Sevilla. Le esperaban su familia y compañeros de la Pablo de Olavide. Juan Carlos iba a permanecer 25 días en el Aaiún, capital del Sáhara, antigua colonia española, para realizar un trabajo en prácticas de la carrera en Derecho y Ciencias Políticas. Quería investigar sobre la dejación de la ONU en la vigilancia del cumplimiento de derechos humanos. Me preguntaron que a dónde iba, que qué iba a hacer allí. Yo se lo dije, empezaron a hablar entre los policías, me llevaron a la cinta, a la parte donde ellos comprueban el equipaje, aparecieron policías por todos lados y empezaron a revisarme el equipaje, que más que una revisión era una búsqueda, entiendo, entiendo algo para tener algún tipo de justificación. Las autoridades de Marruecos le retuvieron durante más de 20 horas sin explicaciones, hasta que fue deportado. Que al fin y al cabo, los que allí día a día viven las consecuencias de la violación de derechos humanos de Marruecos, no soy yo que he estado 20 horas, sino son los saharauis y las saharauis que viven allí, que padecen allí, que reciben los golpes, que reciben las vejaciones y que nadie echa cuenta en nuestro país, ni en Europa, ni por desgracia en el resto del mundo. Marruecos, cuya soberanía en el Sahara no es reconocida por Naciones Unidas ni ningún país del mundo, ha alegado que llevaba poco dinero y que no tenía billete de vuelta. Pero Juan Carlos, que sospecha motivos políticos, sostiene que dispone de dinero y billete de avión. Y por supuesto que tenía un billete de vuelta ya hecho para el 14 de marzo y tenía por supuesto también dinero, una tarjeta de crédito para poder moverse, desplazarse y vivir esos 25 días en el Aaiún, en el Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos. Y que recordamos, gracias también al periodista que lo dijo ahora mismo, ningún país ni por supuesto Naciones Unidas reconoce la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, pero aún así se siguen produciendo estos acontecimientos gravísimos por el derecho internacional, más graves aún por un ciudadano español que prácticamente no ha tenido ningún tipo de ayuda ni apoyo por parte de la embajada. Juan Carlos Gómez estuvo con nosotros en la asociación asociación después de haber vuelto, después de volver, vino a la asociación, nos contó lo que ocurrió y ha sido de verdad espeluznante. Ha estado prácticamente llamando 7 veces, intentando conectar con el embajador, con el consulado, con el consulado español en el Sáhara y en Marruecos, y a la 7ª llamada pues lo atendieron y tuvo sobre todo una respuesta más o menos digna, que fue la llegada de un hombre que se encontraba mismamente en el Ayun, estaba ahí a 2 cuadras de él, pero solo después de 7 llamadas telefónicas, después de haber llamado a Rabat y después de haber llamado también a otra ciudad marroquí de la cual no recuerdo ahora el nombre, pues fue atendido por esta persona que le dijo lo que ya sabía. O sea que prácticamente era una persona no grata ahora mismo ahí, porque casi seguramente tenía algo que ver con los activistas saharaui, con el Polisario, y esto no era bien visto ahí en Marruecos. Ese asunto es gravísimo, sobre todo porque no ha habido ninguna declaración por parte de ningún político, de ningún representante español que haya ni siquiera comentado el hecho, ¿verdad, Samuel? A ti tampoco no te resulta nada, ni en prensa, ni en escrita, ni en radio, ni en digital. No ha habido ningún... O sea que esto se parece un caso que se archiva tranquilamente y que no tiene ningún eco, ningún sentido sobre todo, y bueno, así es como son tratados los ciudadanos españoles cuando entran en el Sáhara Occidental. Así son tratados por las autoridades marroquíes ilegalmente ocupantes del Sáhara Occidental. Ahora seguimos con la segunda noticia, bastante cargada también esta segunda noticia, que nos viene del servicio de prensa saharaui, Sahara Press Service. Marruecos presiona para evitar la publicación de lo que ocurre en el Sáhara Occidental en la red social. Noticia que nos viene de El Ayun. Human Rights Watch ha confirmado que el régimen marroquí ejerce presión sobre los activistas de derechos humanos saharauis para evitar la publicación de las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado. En un artículo publicado el lunes en el sitio web de Human Rights Watch, el director adjunto para Oriente Medio y el Norte de África, Eric Goldstein, indicó que los activistas saharauis confirman que la policía marroquí interviene en el trabajo de los activistas y confisca sus medios de trabajo para evitar que el contenido llegue a ser publicado por internet. Las personas que se encarguen de filmar las acciones de policía arriesgan sus equipos y su misma vida. Eric Goldstein añadió que el régimen marroquí amenazó a civiles y bloqueó las manifestaciones públicas convocadas por las asociaciones saharauis. El sábado pasado reveló Goldstein más de 100 uniformados y policías vestidos de civil marroquíes dispersaron en todas direcciones la forma de un grupo de saharaui que participaban en una manifestación convocada por organizaciones saharaui de los derechos humanos. Goldstein, quien se encontraba en el Ayun junto con una delegación parlamentaria del Reino Unido, indicó que agentes vestidos de civil lo hicieron regresar del lugar de la manifestación y agregó que la policía marroquí también bloqueó un parlamentario británico y su delegación antes de arrebatar una cámara de su coche. Y sigue la impunidad de Marruecos. Otra noticia, esta vez de los campamentos de población refugiada en Tindouf. El corredor de Austria, Rainer Pidle, gana el Sahara Marathon, Wilaya de Smara, 24 de febrero. La 14ª edición del Sahara Marathon ya tiene un ganador, y ese es Rainer Pidle, de Austria, mientras que el corredor internacional saharaui Salah Din Hamaidan gana la competencia en la distancia de los 10 kilómetros. El ganador de esta edición de 2014 dijo sentirse muy feliz por la victoria y se ha comprometido a trabajar para dar a conocer la cuestión saharaui en su país, en Austria. En esta 14ª edición del Sahara Maratón, que arrancó la mañana de este lunes, ayer, tomaron parte 500 corredores procedentes de 25 países y se ha corrido el maratón de 42 kilómetros, de 21 kilómetros, de 10 y de 5 kilómetros. La Y enhorabuena a todo el equipo organizador, por supuesto a los compañeros de la coordinadora estatal de SEA Sahara de Madrid y por supuesto también a Diego Muñoz, organizador, cabeza y corazón y alma del Sahara Maratón desde aquí, desde España, desde Madrid. Y también a los compañeros, por supuesto, de Italia, de Bolonia, de la asociación El Wali, a Mattia, a Ilaria, que forman parte de la organización del Sahara Maratón también desde Italia desde hace 14 años ya. A Leo también y a todos los demás integrantes del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui en España y también en Italia. Y vamos con la última noticia, noticia que nos viene desde el poemario por un Sahara Libre, Bahía y Conchi, los compañeros de Madrid del poemario que saludamos desde Sahara Jorra, Sahara Libre. Cuatro activistas de la información saharaui de los territorios ocupados fueron arrestados el pasado martes 11 de febrero en la ciudad marroquí de Sidifni por agentes de los servicios de seguridad y policías marroquíes. Se trata de Sidi Esbay, presidente de la ente saharaui de información Futuro, con otros dos compañeros activistas de la información, Mohamed Yamur y Bashir Bouhamoud, también el periodista y expreso político saharaui, el Hafed Tubali. Y ahora voy a leer el comunicado del Sindicato de Periodistas Saharaui. El Sindicato de Periodistas Saharaui ha denunciado el viernes 14 de febrero la detención de cuatro periodistas saharaui que fueron arrestados y presentados a los tribunales marroquíes por informar sobre la situación del conflicto del Sahara Occidental. El sindicato condena enérgicamente este atropello marroquí contra la libertad de expresión que los saharauis intentan ejercer para dar a conocer las violaciones de derechos humanos que comete el régimen de Marruecos en la parte que ocupa del Sahara Occidental. Y terminamos el bloque de noticias y vamos a escuchar el primer tema, Tinariwen, aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Yes. Minari, bueno, aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, martes 25 de febrero, domingo. Si nos escucháis en remisión, ya ha pasado media horita de programa, hemos leído las noticias de la semana. Recuerdo que a partir de esta tarde podéis encontrarla también en el boletín de movilización de la APS, que se encuentra en el blog de nuestra asociación, saharasevilla.blogspot.com. A partir de esta tarde colgaremos el boletín y también el programa que estamos grabando ahora mismo en directo en nuestro blog y por supuesto en la página del Facebook en Sahara Sevilla AAPSS. Si aún no sois amigos de nuestra asociación, pues mandarnos solicitud de amistad, por favor, la confirmaremos inmediatamente, ya solamente con verla la confirmaremos. Y por supuesto también podéis sugerirnos amigos y amigas para que cada vez, cada semana más podamos tener más contacto y la voz del pueblo saharaui desde Sevilla pueda tener más difusión, más radio de acción aún. Así que os recuerdo nuestro perfil en Facebook, Sahara Sevilla AAPSS, también nuestra página web saharasevilla.org. En la página de inicio de la página web se podrá ver las últimas noticias del blog saharasevilla.blogspot.com. y para terminar con todos los contactos, pues os vamos a dar también los números de teléfono de la asociación, el teléfono principal que es el 954-28-2205, también el email que aapss@saharasevilla.org y el de movilización que es movilización@saharasevilla.org. También, por supuesto, aprovecho para saludar a mis compañeros, a Maribel, a Alberto, a Tamara de la delegación saharaui, a todos los miembros también de la asociación, de la junta directiva, familia de acogida que ahora mismo están en los campamentos en Tinduf por haber salido el sábado pasado en el vuelo, en el viaje a los campamentos. Recordamos que salieron en vuelo regular, no en vuelo charter. Están aún en los campamentos. Ayer pudieron disfrutar de ver el Sahara Maratón y el 27 de febrero pasado mañana podrán disfrutar de las celebraciones del aniversario de la proclamación de la RASDA, 27 de febrero. Y por supuesto deseamos a todos y a todas pues una feliz estancia en los campamentos y un feliz viaje de regreso. Estamos deseando escuchar vuestros relatos, vuestros comentarios y vuestras todo lo que os traéis de vuelta como regalo desde los campamentos, desde vuestra familia, y también por supuesto estáis invitados aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Recuerdo también el número de teléfono del programa, 954-90-73-63. Por supuesto, podéis llamarnos solo los martes, cuando estamos en directo, no los domingos. Así que si nos escucháis de martes y queréis participar en el programa, recuerdo el teléfono de la radio, 954-90-73-63. Y ahora seguimos con más música aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. استغنانا استغنانا استغنانا فوطانا فوطانا فوطانا We'll be right back. agárrate que vienen curvas. 88.0 de tu FM. La voz de los sin voz se va a la periferia del dial. 88.0 FM, Radiópolis. Desde Sahara Horra, Sahara Libre, mandamos todo nuestro apoyo a Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla, una radio libre, solidaria, independiente y alternativa, que ha nacido gracias a los presupuestos participativos y ahora está siendo amenazada por los recortes municipales. Todos los días, colectivos y asociaciones solidarias tienen su espacio en los 98.4 FM. Y desde hace 3 años, también el pueblo saharaui tiene su voz aquí en Radiópolis, consiguiendo romper el bloqueo informativo, la censura y el muro de silencio, sensibilizando y tejiendo redes de solidaridad. Esta radio representa uno de los logros más importantes de la democracia participativa, por dar la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla de ser altavoces de cultura, artes, ciencias, noticias, movimientos sociales y políticos, locales y globales. Radiópolis no se puede callar. Radiópolis no se debe callar. Por una democracia real y participativa. Por una información libre e independiente. Por una sociedad justa y responsable. Apoya a Radiópolis. Tú también. Tú también. Tú también. Seguimos con Sahara Horra, Sahara Libre desde la 98.4 FM aún, pero nos iremos a la periferia, como hemos escuchado en el audio, en la cuña de atención para todos los usuarios de Radiópolis, para todos los oyentes y todas las oyentes. Nos iremos a la periferia, a la 88.0. Seguiremos informando y seguiremos escuchando más cuñas en todos los programas, que nos recordarán que en breve nos iremos a la periferia, a la 88.0. Y desde este micrófono aún seguimos hablando del Sahara, aún seguimos hablando de niños y niñas saharaui que todos los años vienen a nuestros hogares como embajadores de su pueblo, como embajadores de un pueblo refugiado y un pueblo oprimido, separado entre los campamentos y los territorios ocupados del Sahara Occidental, separado por un muro. No sé si todas las personas que nos están escuchando están al tanto de un muro de casi 2.700 kilómetros que fue construido en la década de los 80, que está completamente minado por ambos lados, sembrado con millones de minas antipersonales, y que es ahora mismo, después de la muralla china, de la Gran Muralla China, el segundo muro más largo de todo el mundo. Más o menos cubre una distancia desde aquí, Sevilla, hasta Berlín. Este es el muro del Sahara Occidental. Este es el muro de la vergüenza que separa el Sahara Occidental desde los territorios ocupados y los territorios liberados. Los territorios liberados son una pequeña franja muy estrecha que está en mano del Polisario y que está, si lo vemos en el mapa, a la derecha del muro, que está más cerca, por supuesto, a Argelia, y en donde se encuentran los campamentos de Tinduf, los campamentos donde viven los más de 200.000 refugiados saharaui. Toda la parte que está a la izquierda de este muro forma la parte de los territorios ocupados del Sahara Occidental, es la parte más rica como recursos minerales, como recursos naturales, como por supuesto pues recursos de pesca. Recordamos que Marruecos no es tonto, porque por supuesto se ha quedado con la parte más rica, más beneficiosa, para que todos los países conniventes y que se benefician de la explotación y de la ocupación del Sáhara Occidental, pues puedan seguir haciendo negocios con Marruecos. Y entre estos países se encuentra también la gran organización de países europeos, que es la Unión Europea, y que recordamos tiene un acuerdo pesquero firmado con Marruecos. O sea que la mayor parte del pescado que entra en Europa y que comemos y que podemos encontrar en los supermercados, en los mercados, en la pescadería, viene del Sáhara Occidental. Viene de la costa del Sáhara Occidental, que está explotada por Marruecos y cuyo beneficio no ven absolutamente el pueblo saharaui, ni el ocupado ni el refugiado. Así que es importante recordar todo esto. El pueblo saharaui vive, 200.000 personas que forman parte del pueblo saharaui viven en los territorios ocupados por Marruecos desde 1975, desde la Marcha Verde. 200.000 personas viven en los campamentos y viven en exilio, viven en un exilio forzoso, porque si regresan a los territorios ocupados, pues saben perfectamente que no podrían vivir ni en paz, ni en libertad, ni en justicia, porque su estatus no es justo. La situación en la que viven no es una situación justa, ni sobre todo bajo la cual hay un acuerdo por parte de ni de la ONU ni de otra organización internacional. Vamos a recordar que según el derecho internacional, según la ONU, la potencia administradora del Sáhara Occidental sigue siendo España y no Marruecos. O sea que el Sáhara Occidental es un país que aún está pendiente de descolonización. Lo que siguió la Marcha Verde, los acuerdos tripartitos entre España, Marruecos y Mauritania, o sea, el abandono por parte de España del Sáhara Occidental y el abandono a Marruecos y a Mauritania, que lo ocuparon desde el norte y desde el sur en un principio, fue hecho este acuerdo pues en muy a oscura, muy escondida, y sobre todo sin terceras ni cuartas partes que pudiesen garantizar la legalidad de este acuerdo. A este acuerdo siguió la ocupación, siguió una guerra de la cual Mauritania salió muy rápidamente, porque evidentemente no tenía ni recursos ni posibilidad de poder seguir una guerra con un país que de forma legítima requería y estaba luchando para volver a su tierra, y estaba luchando en contra de un ocupante que se quedó con muchos países, muchas potencias muy poderosas en cuanto a armas y en cuanto a dinero y en cuanto a peso político. Tan poderosas que han podido proveerle de aviación militar que bombardeaba con napalm y fósforo blanco, y tan poderosa que le ha garantizado y sigue garantizando hoy en día pues el abastecimiento del Muro de la Vergüenza. 2.700 kilómetros completamente minados, cada 15 kilómetro hay una torre con soldados marroquíes, francotiradores, que están ahí apuntando al Sáhara Occidental, apuntando a los territorios liberados y apuntando a los campamentos. Esto es muy importante recordarlo, esto es de vital importancia para toda la persona que aún no saben todos los hechos y sobre todo todas las características también enquistadas del conflicto del Sáhara Occidental, que por supuesto Marruecos y todos los países amigos de Marruecos le ponen tanto ahínco en negar, en maquillar, en disfrazar y en distorsionar. Recordamos que en el boletín de movilización social de la APS todas las semanas denunciamos artículos, prensa, noticias difamatorias, noticias mentirosas, noticias distorsionadas, relacionadas sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Noticias que hablan desprestigiando del pueblo saharaui, del pueblo argelino también y del Frente Polisario. Puedes encontrarlo a partir de esta tarde en la página, en el blog de la asociación saharasevilla.blogspot.com, así como podéis también, por supuesto, encontrar todos los proyectos y las campañas también de llamamiento a las familias de acogida y a todas las personas que quieren echarnos una mano a la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, capital, y también de los pueblos de todas las comarcas de la provincia. Recuerdo, número de atención 954-28-2205, email aapss@saharasevilla.org y movilización@saharasevilla.org. Seguimos con más música aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. María Hassan aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Los últimos dos minutitos de programa. Recordamos que a partir de esta tarde puede volvernos a escuchar en nuestras redes sociales, en el blog saharasevilla.blogspot.com. También colgaremos el mismo programa en Facebook, Sahara Sevilla AAPSS, y también se redigirá también en nuestra página web saharasevilla.org. Para quien no nos ha podido escuchar hoy martes, podéis escucharnos también, o también para quien nos quiera volver a escuchar aquí en la radio, podéis escucharnos el domingo a las 8 de la tarde y por supuesto el martes que viene a las 2 en Sahara Jorra, Sahara Libre. Seguiremos informando en internet si seguiremos en la 98.4 o si ya nos iremos a la periferia en la 88, pero hasta entonces Sahara Jorra, Sahara Libre seguirá aquí en Radiópolis. Hasta el martes que viene, muchas gracias.